この二段の、この二段の、プログラマーションでテクノロジーがインテルネイツでフィルダ Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 31. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Hola José, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy buenas y buenas noches. Y también. Buenas noches, claro, para que lo oiga. Exactamente, para que sea la hora que sea, que es lo bueno del podcast, pues eso, uno puede escucharlo. Que sean buenas. Y que siempre sean buenas, que es lo importante. Y que sean para bien, como dicen los mayores del lugar. Eso, ¿no? Eso. Y lo disfrutemos con salud, ya de puestos a decir todos los tópicos. Pues aquí estamos dispuestos a contar cosas, a intentar haceros pasar un buen rato, un rato agradable, a informar, a entretener, a aprender algo un poco entre todos, a comunicarnos, que es la idea básica, lógicamente, de este programa, de un programa que se llama Comunicando, pues la idea, lógicamente, comunicarse, no podía ser otra que comunicar, exactamente, o el acto de comunicar, y hacerlo mediante esta tecnología, que es el podcast o el podcasting, y que nos sirve pues para llegar a sitios recónditos del planeta, pero cada uno a su hora, y cada uno que lo escuche donde quiera, que era la idea original de ese día, de ese buenas noches, buenos días. De ese días. Saludo. Claro. Y de ese saludo, claro, porque no puedes nunca decir la hora porque cada uno lo escucha cuando quiere, uh-huh, o cuando puede, que eso también puede ser. Y además de la forma que quiere, yo diría, que eso es lo bonito también, ¿verdad? Unos lo escuchan en el ordenador, otros en el coche, otros, bueno, pues es lo bueno que tiene frente a otros sistemas. Unos para dormir, otros para entretenerse. Eso es, otros para divertirse, otros para evadirse, otros para trabajar, a juzgar por lo que nos decís, claro, por las, uh-huh, cosas que nos comentáis en el programa. Para ir al gimnasio, para estar en el gimnasio, que sabemos que también nos escuchan así. En fin, esas cosas que nos contáis y que, por cierto, hacéis muy bien en contárnoslo en comunicando@comunicandopodcast.com, que es la dirección que tenemos del programa. Además, entre todos los que nos contáis esas cositas, pues gracias a Onestin, sorteamos cada mes pues un pequeño obsequio, un detalle para animaros a enviarnos cosas y también para premiar a los que nos lo enviáis, como por ejemplo el último ganador que ya nos han confirmado que ya tiene su dominio ya registrado. Ya funcionando y ya todo. Bueno, no sé si funcionando ya del todo, pero vamos, bueno, que ya lo tiene registrado y muy ya bien. Eso. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, sorteamos cada mes, entre todos los mensajes recibidos en ese mes, un sorteo hacemos en el programa de un dominio, .com, .net o .org, uno, es decir, uno, el que sea, no uno de cada, y que es cortesía de Onestin, con H, honesting.com, que es hosting honesto, y que además también, pues a todos los que digan que lo han oído en Comunicando y quieren contratar algo en Honesting, pues le hacen un descuento, un detalle de un mes de alojamiento, por ejemplo, para todos los que digan que han escuchado ese tema en Comunicando. ¿Y cómo se puede hacer para ganar un dominio? Pues muy sencillo, simplemente basta con enviar un mensaje a comunicando@comunicandopodcast.com, o si no te acuerdas de la dirección o no puedes tomar notas, solo tienes que acordarte de la web del programa, comunicandopodcast.com. Entras ahí, entras en el formulario en contactar y rellenas y nos lo envías. Y eso, así algunos, de fácil. Claro, así de sencillo. Y algunos de esos mensajes los comentamos al final del programa, en la sección del buzón de Comunicando. Esa es la forma tan sencilla que hay de comunicarse. Y también, por supuesto, aunque no lo decimos en todos los programas, pero conviene recordar que nos podéis enviar audio. Es decir, estamos encantados también de que nos enviéis, porque hoy no hemos seleccionado, porque hoy queríamos comentar algunas cosas que nos decíais y no por eso hemos dejado los de audio para otros programas, pero que podéis hacerlo en cualquier programa y ya irán saliendo. Son más poco divertidos, a poco. Además. Claro, también. Lo que pasa es que hoy queríamos hacer otras cosas, pero también, por supuesto, que nos gusta escuchar que sean los propios oyentes y la gente que hace otros podcasts también, que nos cuenten sus experiencias. O cuando se dan a conocer la primera vez, pues que nos lo cuenten. Que nos lo digan de viva voz. Exactamente, de viva voz, en vivo y grabado. Voz. Y a través de un minutito más o menos de MP3, y que, bueno, pues que suene bien, es lo único que hace, sí, falta. Ese es el mecanismo, digamos, para participar en el programa. Y ahora, pues vamos a continuar, si te parece, ya con los titulares. Vamos a meternos ya en tema, ¿no? Pues vamos allá, titulares. Abrir archivo. Yahoo se va de compras, adquiere Blogs o blog.gs y Dialpa. Microsoft también censura en China junto a Google y Yahoo. BT lanza un teléfono Bluetooth móvil y fijo a la vez. Nokia está trabajando en un navegador propio. En nuestra sección de taller, 5 consejos básicos sobre fotografía digital. En la red, software Java, móviles, Palm y Pocket PC. Enlaces para webmasters y aficionados al diseño web. Y herramientas para delicios. Área de juegos. God of War. Y también, por supuesto, tenemos otros contenidos como el buzón de Comunicando. Y los mensajes de correo de los oyentes, claro. Exactamente, en esa sección. Y la música que en este caso pone Lisa de Benedictis, de su trabajo Tigers, y que escuchamos gracias a que lo distribuye bajo licencia Creative Commons, que podéis ver el tipo exacto de licencia en su página web, en magnatune.com, que es de donde nos lo hemos descargado. Y la música que estamos escuchando precisamente es el tema que da título al trabajo, se llama Tigers, es Lisa de Benedictis. Stars shine red tonight. I see your chimney through the trees. So I trip across your bridge, even though you will deny me. Charlie lights the lanterns one by one. I think I'll turn into stone. Tigers, I've understood this again. I think I'll turn into stone. Once you loved me well in your sugar house. Abrir archivo. Yahoo se va de compras y adquiere blo.gs y Dialpad. Esta semana Yahoo ha salido de compras y ha adquirido, más bien se ha hecho pública su compra, blo.gs, un directorio de actualización de bitácoras mediante pings. La herramienta, que estaba en venta ya desde marzo, también es útil para montar una especie de favoritos que se pueden acabar funcionando como un agregador de RSS al estilo de Bloglines, según comentan en La Tejedora. También nos hemos enterado que, según Search Engine Watch, Yahoo ha adquirido Dialpad, un servicio de voz sobre IP, que se integrará dentro de Messenger de Yahoo. El rumor que había circulado esta semana y que publicábamos en Informe Diario era que Yahoo podría comprar Skype, ya que andaba detrás de mejorar el tema de llamadas a través de Internet y al final ha sido Dialpad. La pregunta que se hacen ahora en numerosos blogs, y ya sabiendo que va a integrar ese Dialpad en el Messenger de Yahoo, pues ¿qué podrá comprar ahora Google? ¿Tecnorati? ¿Skype? ¿Telefónica? Bueno, este último ya es broma. Bueno, pero Tecnorati y Skype sí se barajan como posibles candidatos, bueno, ya veremos. La verdad es que lo que decíamos de Telefónica es broma. Lo que no nos ha hecho gracia es la siguiente noticia, vamos a ver. Microsoft también censura en China junto a Google y Yahoo. MSN China, filial de Microsoft, está censurando palabras como libertad, democracia y derechos humanos en sus diarios gratuitos, según anunció la compañía. estos diarios gratuitos al servicio de MSN Spaces, pues son los blogs, por decirlo de alguna forma, para Yahoo, para MSN, y operan desde fuera de China, pero a los usuarios de China se les restringe que puedan poner esas palabras como temas, es decir, no pueden ni siquiera utilizar la palabra libertad o democracia. O sea, imagínate cómo es fuerte, el sí. tema de la censura o derechos humanos, ya ni siquiera para criticarlos, sino simplemente el nombrar esas palabras, porque han cedido a los acuerdos que tiene China con todas las empresas. Si quieren ir a su país, pues tienen que acatar unas férreas normas de censura, y Microsoft pues ha pasado por el aro, podríamos decir. La decisión surge mientras el gobierno chino intenta endurecer el control sobre Internet. La semana pasada se supo que China cerrará sitios de Internet y blogs locales que estén en el país y no estén registrados. Cerca de tres cuartas partes de los sitios locales online han cumplido con las órdenes de registrarse, según Reporteros Sin Fronteras, que ha citado cifras de allí, cifras chinas. Los rivales de Microsoft, como Yahoo, eBay, Amazon.com e Interactive, que han hecho una serie de adquisiciones para expandir sus operaciones en China, también son conocidas por censurar contenido en este país. Entre las palabras en línea, como ya sí podríamos un poco imaginar, pues están prohibidas, por ejemplo, independencia de Taiwán o manifestaciones, que dan un mensaje de error y dicen, pues este lenguaje está prohibido, por favor utilice otro o, uh-huh. o no lo utilice, ¿no? Es básicamente. Las reacciones nos han hecho esperar, y el foro de tecnología online Slackdot mostró comentarios de usuarios que llamaban a la censura algo realmente horrible y acusaron al gigante del software de tratar de apaciguar al gobierno chino por el interés del negocio. ¿Y por qué alguien cede? ¿Por qué Google, Yahoo y todo el mundo que han, vamos, incluso han llegado a oponerse con juicios y demás por no hacer censura de ciertas cosas que se le pedía? Sin embargo, en China lo hacen, sin que se lo pida nadie, sino directamente el propio gobierno. Pues básicamente porque China representa el segundo mayor mercado del mundo en lo que a Internet se refiere, 94 millones de usuarios previstos para finales de 2004, más o menos estimados, y que se alcanzan los 134, prevén, en 2005. O sea, imagínate los datos de un año a otro en China. Y por eso, pues lógicamente, pues todo el mundo quiere estar en China, por decirlo de alguna forma, aunque tengan que censurar a sus usuarios. Bueno, vamos con otro tema. BT lanza un teléfono Bluetooth móvil y fijo. Pues sí, es curioso, y además es un servicio que se esperaba mucho, lo ha dado a conocer este miércoles, y es el servicio de telefonía celular que alterna entre redes fijas y móviles, y en una batalla en la que BT pues parece que quiere posicionarse para que la gente no se le vaya de las líneas fijas a móviles, y en móviles en último caso se suelen ir a voz sobre IP o a cosas como Skype. BT Fusion ofrecerá móviles fabricados por Motorola y se dirigirá hacia los consumidores con un móvil que se conecta a su red de línea fija cuando está en casa o en la oficina, y en la red móvil cuando está fuera. BT podría utilizar la red móvil del grupo Vodafone y espera comenzar con 400 clientes y ampliar el servicio a partir de septiembre. Lo de los 400 parece como de prueba, ¿verdad? Sí. Es como una... Claro, porque no son 400 clientes, pues y son poquísimos. Pues sí, son un poco prueba, y siempre se hacen unas pruebas pequeñas con pocos usuarios para ver si todo va bien y luego ya ampliar el servicio, no siendo que no funcione bien, ¿no? El proveedor de telecomunicaciones, BT, es el British Telecom, el operador dominante en Reino Unido, y ha dicho que espera ofrecer dos paquetes, uno de 14 euros y otro de 22 euros, y eso sí, los clientes tienen que tener una línea de teléfono BT, una línea de teléfono fijo, y además tienen que tener conexión de banda ancha de BT para poder tener este servicio. Además, explicó que los clientes que se sumen al servicio recibirán un aparato, el Motorola V560, y una estación base inalámbrica de BT gratuitos, que permitirá que el aparato cambie a la línea de banda ancha utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth. Seguro que luego más de uno ya le sacará ese telefonito Bluetooth más de una utilización, porque si se puede utilizar para esto, seguro que se puede utilizar para Skype, se puede a lo mejor utilizar para grabar podcast desde el teléfono, imagínate grabar desde cualquier punto a través de un teléfono que tienes auricular y micrófono. Estas cosas lo digo porque se comentan en podcastellano últimamente. Cómo grabar desde dispositivos móviles, y como siempre que hay tecnología, pues siempre hay alguien que le saca algún otro provecho. Vamos con más noticias. Nokia desarrolla un navegador web propio. Es la tecnología que ya usaba Apple, y es una tecnología para móviles de la serie 60 que utiliza los mismos componentes de código abierto, que es el Web Core y el JavaScript Core, que utiliza Apple en Safari, que es un navegador y que es pues un navegador ya muy conocido de Internet. El navegador está basado en KHTML y KJS del proyecto de código abierto Conqueror de KDE. Todo eso, si os fijáis, todo es con K. Sí. KHTML, KJS, pues todo eso con K quiere decir que es de KDE. Igual que lo que es con G es de Genome. Eso es un poco para orientarse y no perderse en el mundillo Linux. Un poco está bien viene bien saberlo. Sí. Bueno, Nokia tiene la intención de continuar su colaboración con Apple y participar activamente en la comunidad de códigos abiertos para un mayor desarrollo y rendimiento de estos componentes, contribuyendo a la experiencia en movilidad de Nokia. Nokia y otros que tengan también licencia para la serie 60, lo que es licenciar las posibilidades de Nokia, pues tendrán una integración y una mejor navegación web y además podrán utilizar mejor, se supone, las redes inalámbricas con los dispositivos móviles avanzados. Según un estudio llamado Smartphone 360, investigación encargada por Nokia sobre los consumidores de smartphones de la serie 60, alrededor del 50% del tráfico de datos fue generado mediante navegación, es decir, es un dato muy interesante a tener en cuenta y quiere decir que los usuarios de esos cacharros sí que navegan por internet, por lo menos en torno a un 50% de los datos. Por eso es interesante la aplicación de navegador. También hacemos un inciso para decir que nos han comentado, comentando con algún amigo que nos estábamos preparando este programa, nos ha comentado que para los de la serie 60 y 70 también ya hay navegadores, están Opera y están otros prototipos, hay un prototipo por ahí de Nokia, es decir, es un campo que se está moviendo, ¿no? Y nosotros también pues vamos a movernos tranquilamente, lentamente, al ritmo de la música con The Magus, ese tema de Lisa de Benedictis. Vamos ahora con un taller muy muy práctico. Siempre intentamos ser práctico, pero hoy vamos a intentar ser todavía más práctico. Y son esos consejos básicos para hacer mejores fotos digitales, con una cámara digital, sobre todo ahora que llega el verano, ¿verdad? Que se acerca, que vamos a hacer más fotografías. Ahora las fotos todos los días. Claro, quieres que no se la hacen piscina, más fotografías. La piscina, el río, todo. Pues lo que vamos a intentar es daros esos trucos para que salgan un poco mejor. Y ya que dices, por ejemplo, la piscina, lo comentaba el autor de este tutorial que hemos leído, por cierto, en Canal PDA. Es un resumen, no es el artículo. Él da 10 consejos, David Pogue se llama el autor. Nosotros vamos a dar 5 porque son resumiditos, para hacerlo también más ameno, porque esto es audio y esto es un texto, es distinto, ¿no? El caso es que él decía que estaba en la piscina un día y un señor, pues estaba todo cabreado, el hombre ahí en su hamaca. Esta cámara es una mierda, no funciona bien, no sé qué, y el hombre, porque este señor se dedica a eso, a escribir libros sobre fotografía digital, trucos, talleres y tal, dijo, bueno, ¿qué le pasa, buen hombre? No pudo menos, ¿no?, de decirle, oye, ¿qué pasa? Pues que no hace la foto, que cuando el chaval se va a tirar a la piscina, el trampolín, le doy a la foto y cuando sale la foto ya el chaval ya está en el agua, entonces no sale, y eso nos ha pasado a todos, el retardo, famoso retardo. Claro. Bueno, pues le dijo, hombre, ¿y por qué no haces algo tan sencillo? Y es ya, y vamos allá con nuestro... Decía esto los trucos de la historia del abuelo Cebolleta, pero no, venía el tema. Pues vamos con el primer truco. ¿Cómo evitar ese retardo? Pues muy sencillo, pulsando a medias el pulsador. Es decir, cuando vas a hacer la foto, si ya estás preparado más o menos para hacerla y estás esperando que haga algo, por ejemplo a un niño, pues que sonría, que tal, y cuando llegue el momento... Que sople las velas. Que sople las velas, que lo que sea. En vez de hacerlo todo en el último momento... Antes, cuando estés ya, y te deseamos todos, pues ahí ya estás con el botón a medias pulsado, y qué cuando dices cantas, ya, José, cumpleaños feliz, le das a disparar. Esa es la idea. Muy bien, pues ¿por muy qué? Buena idea. Porque preenfocas, lo que haces es que le obligas a la cámara que vaya enfocando, y cuando ya va a disparar, por eso tarda, porque es el piensa, tiempo que pierde. Enfoca, y luego ya dispara. Pues eso en las cámaras buenas pasa muy poco, y en las muy muy buenas, es decir, de 1000 y pico euros para arriba la cámara, no pasa, no tienen ese retardo, porque lo calculan mucho más rápido, esa es la idea. Pero no todo el mundo tiene una cámara de 1000 y pico euros. Ni hace falta, con trucos como este. Mira qué bien. A pulsar el botón hasta la mitad, y ya, cuando... terminas de pulsar sin soltar, que es lo importante, disparas. Vamos ahora con el segundo truco. No solo importan los megapíxeles. Una mayor cantidad de megapíxeles no hace que una cámara sea mejor. Los megapíxeles indican el tamaño máximo de cada foto. Lo importante es la calidad de objetivo y del sensor. Solo a la hora de imprimir importan los megapíxeles. Con 4 o 5 sobra. Exactamente, ese es el viejo truco de los fabricantes de cámaras, porque le meten que sean muchos megapíxeles porque llama más la atención y para que necesites tarjetas más grandes. Sí, la verdad es que la gente no entiende mucho. A ver, ¿cuántos megapíxeles que tiene? Que tenga 100 megapíxeles. Pero, no solo es importante, claro, los megapíxeles, es importante el objetivo y el sensor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos familiares que tienen cámaras de fotos de 3,1 megapíxeles, nosotros tenemos una de 4. Y es muchísimo, pero mucho mejor la de 3,1 megapíxeles que la de 4. Porque tiene óptica, mejor sensor, es una Kodak concretamente, una DC no sé cuánto, y es bastante mejor la Kodak que la otra porque tiene mejor sensor o mejor óptica o mejor las dos cosas. Vamos con otro truco. Truco tercero. El zoom digital no sirve de nada, solo importa el óptico. Consejo, el zoom digital no es más que ampliar la foto, un trocito de la foto, pero no te acerca el objetivo. Es decir... el óptico es el que realmente te acerca lo que vas a hacer la foto. Por ejemplo, la cigüeña en el campanario. Con un óptico realmente sí acercas la cigüeña. Con un digital lo único que haces es encuadrar a la cigüeña, pero sigue saliendo a la misma calidad. Igual de lejos. De hecho, si te pasas en el zoom digital, lo que haces es estropear la foto. Borronarla. Conclusión, quita, pasa del zoom digital, utiliza solamente el óptico. Y si te la vas a comprar la cámara, fíjate en el óptico, pasa del digital. Bueno, el cuarto truco, la tarjeta de memoria incluida en la cámara suele ser pequeña. Conviene comprarse una de al menos 512 megas y si puedes con un giga, pues sabrás lo que es tranquilidad de no quedarte sin espacio. Por ejemplo, para ir de vacaciones, ¿qué decimos? Hombre, te empiezas a echar fotos y no paras. Sí, sin el miedo y el temor ese de que me quedo sin espacio en mitad del desierto de no sé dónde. Pues, hombre, un giga. Un giga está bien. Hablando de tarjetas, atención al formato. Hay una variedad inmensa de tamaños y formas de tarjetas de memoria. Lo más frecuente y lo más barato es que admitan tarjetas SD, también Compact Flash. Las ranuras compatibles con Memory Stick son menos habituales y las ranuras XD una rareza. Piense en el PC, la PAL y el móvil, si quieres ahorrar en tarjetas. Ese es un truco nuestro que hemos añadido al tutorial. No, pero está muy bien porque pienses, las SD están mejor. Exactamente. Son ¿por qué comunes. Pensamos que es la SD mejor? Porque, por ejemplo, si tienes una PAL, un móvil que admite tarjeta SD y un lector de tarjetas para PC y una cámara, si te vas a comprar una cámara, cómprate la SD, porque con la misma tarjeta vas a poderla utilizar en todos esos sitios. Si ya tienes cosas Compact Flash, cómprate la Compact Flash, y si, por ejemplo, tienes ya cosas de Sony, que todas las Sony tienen Memory Stick, pues cómprate la Memory Stick. Que tengas en cuenta el formato de las tarjetas, para que puedas fácilmente, por ejemplo, cuando has hecho las fotos en la cámara, meterlas directamente en la Palm y verlas en la Palm. Claro. por ejemplo, sí, o pasarlas sí. al ordenador directamente con simplemente la tarjeta. O pasárselas a un amigo que sabes que también tiene un teléfono que tiene tarjetas de SD, por ejemplo. Eso tenerlo en cuenta. Muy bien. Y el quinto y último truco, ¿cómo alargar la batería? Pues eso ya se ha comentado en muchos sitios, pero conviene recordarlo. Tan sencillo como apagar el flash y la pantalla. La pantalla, la pantalla. La pantalla es la cosa más chula de la cámara digital. Pero si es no lo que usas... más, claro, y lo que más batería se come. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que iluminar una pantallita, tiene que darle luz, tiene que darle resolución, tal. Si no la estás usando, si te fijas, se apaga sola, normalmente pasado un tiempo. Claro. Pero si tú no la estás usando y vas a hacer una foto en la que vas a utilizar el visor normal, como las cámaras de toda la vida, las compactas, pues apaga la pantalla. Normalmente un botón central o un OK o algo así suele ser el que apaga la pantalla. Y el flash, pues si no va a ser de noche para resaltar un retrato de un fondo, no lo utilices para nada. Decía muy gracioso el autor del tutorial que para lo único que vale una obra de teatro de los hijos y tal en el de fin de curso es para distraer a los actores. Sí. Para eso vale el flash digital. Sí, no vale para otra cosa porque solamente alcanza un par de metros, tres metros como mucho. Entonces, solamente para un retrato resaltar un poquito del fondo. Si no, apaga el flash digital, no lo uses, ahorras batería y te quedan mejor las fotos. Pues muy bien. Trucos sencillos, trucos muy prácticos y que hemos intentado que sea también un poquito ameno, pero que si queréis leerlo tranquilamente el tutorial, pues en comunicandopodcast.com tenéis el enlace a canalpda.com donde está exactamente el artículo, o en canalpda.com pues buscas el artículo porque es un poquito la dirección difícil de decir, y nosotros que seguimos imparables en este podcast con la música, que esperamos estéis disfrutando y teniendo un buen rato. Si la pasáis para adelante, pues ya sabéis que os lo perdéis. La música en este caso, Brilliant Date, se llama el tema de Lisa de Benedict. Red. Wine staining the countertops, red circles link like cups and overlap just like hearts, reminding me of ours. We are the same but different, and it's brilliant. ocean sometimes. En la red. Software Java, móviles, Palm y Pocket PC. ¿Qué tienen todos esos en común? Pues que son dispositivos móviles. Uh-huh. Es una gran colección de aplicaciones especializada en dispositivos móviles, que es lo que tú has dicho. Eso lo es. He vuelto a decir yo. No, no, y hay que decirlo, en dispositivos móviles, claro que sí. Uh-huh. Organizada por sistema y también por dispositivo y por modelo de teléfono móvil. No todas son gratuitas, pero muy interesante la selección. La verdad es que sí. getjar.com/software. JAR, escrito J-A-R, es decir, getjar.com/software. JAR es el formato en el que vienen las cosillas en Java. Ajá. Por eso lo de JAR, yo creo que viene por ahí, ¿no? También porque es Java. JAR sería Java Java, ¿eh? JAR JAR Binks. Bueno, a mucha gente no le gustaba JAR JAR Binks, pero... Java bueno. Java judía. Java Java Hey, serían los Ramones. Si escuchara JAR JAR Binks a los Ramones. Bueno, volvemos al tema. Decíamos, una recopilación de... ¿Cómo puede uno divagar, la mente como... Sí, sí, se va. ¿Verdad? Y une y ata y cabos, sí, y tal. Como un puzzle sideral. Software Java, móviles, Palm y Pocket PC en getjar.com/software. Enlaces para webmaster y aficionados al diseño web. Toda una colección de enlaces de interés para diseñadores de páginas web, webmasters en general, o personas aficionadas, personas que quieran crear una página web y dotarse pues de las mejores herramientas, ¿verdad? De scripts, programación freelance, o cómo vender cosas que has hecho, programas a través de los recursos de freelance, información, fotografías libres de derechos para poner en páginas web, iconos, en fin, todo muy catalogadito. Está en inglés, eso sí. Las tres direcciones que damos hoy están en inglés, pero son muy sencillitas, como son de enlaces, yo creo que es muy fácil de seguir, y además todo muy organizadito por secciones. La dirección, un poco más complicada, albit.de/web-dev. Si tienes duda con las direcciones que estamos dando, pues como siempre, ¿dónde las puedes encontrar, Nieves? En comunicandopodcast.com. Muy bien. En el guión del programa. Exactamente, y en la página web, pues las que así comentamos, por ejemplo, en la sección de en la red, pues tienes el enlace directo para no tener que descargarte el guión y tal, las ponemos, claro, claro, también en la sección. Y por último tenemos una herramienta, yo diría, deliciosa. Sí, hemos encontrado una página que hace un extenso repaso de las herramientas para manejar e integrar Delicious, con casi todo lo imaginable y poder añadir de casi cualquier manera posible. Es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. La cantidad de cosas que se pueden hacer con Delicious, hasta podcast, que por cierto lo hemos comentado en Podcastellano, y que tienes la noticia, es una de las últimas que hemos publicado, que se pueden ya hacer podcast con Delicious directamente. Pero bueno, a lo que vamos. En este tema que estamos comentando de Delicious, pues hay muchas herramientas, muchas cosas que se han hecho para trabajar con Delicious. Pues en esta página alguien se ha dedicado a recogerlas todas las que ha encontrado. Es un muy extenso artículo donde te va enumerando todas las herramientas y pues todo lo que siempre quisiste hacer con Delicious y no sabías cómo hacerlo, ahí lo tienes. Chris Krug, con K, chriskrug.com, and interrogación P igual 276. Toma ya. Toma ya. ¿Que no te acuerdas de la dirección? comunicandopodcast.com, Rima. ¿Te acuerdas la dirección? comunicandopodcast.com. Queda bien, ¿eh? Sí, sí. Como no nos ven, ¿verdad? Si no, se sentiría uno un poco ridículo diciendo estas cosas. Pero si te vieran con una cámara ya dirías, bueno, estamos aquí comunicando, poca. Como el telediario, más serio. Más serios, claro. Más serios, sí. Y ahora los deportes, sí, seríamos más serios. Pero no es momento de ponerse serios, sino de dejarse llevar, yo diría, por la música de Lisa de Benedictis. La han comparado con Tori Amos o con, bueno, pues otro tipo de artistas. Y nos ha gustado. A nosotros nos recuerda también un poco a Lizzie, a los oyentes que le gustó Lizzie, ¿verdad? De Magna Tune. Yo creo que también, creo, no sé, les gustaría Lisa de Benedictis, aunque lleva un poco otro rollo. La canción que escuchamos ahora se llama Pull Up the Shade, y es uno de los temas de este álbum llamado Tigers. Make it forget. then the truth will be all we speak, at least for a while. Área de juegos. Vamos ahora con uno de esos juegos que se comentan, ¿verdad? De los que se habla ahora mismo en internet, que están de moda, sí, ¿por qué no decirlo? Se llama God of War y vamos a analizarlo, vamos a comprenderlo un poquito mejor y, bueno, pues vamos al tema, ¿no? De la mano de Sony Computer Entertainment en España nos llega God of War, este juego para PlayStation 2 que coronará la cima de los grandes convirtiéndose en un auténtico icono de PS2. Es un juego ambientado en la mitología griega y jugabilidad con elementos de combate, fases de plataformas y unos cuantos puzzles. Muy completo, la verdad. Uh-huh. ¿Y de qué se trata? Pues nos introducimos en la historia de Kratos, un general de Esparta que está a punto de tirarse por un acantilado poniendo fin a sus días. ¿Qué ha pasado para que esta persona decida acabar con su vida? En un flashback que dura casi la totalidad del juego, seremos testigos y protagonistas de esta historia, llena de dioses, sangre, venganzas y un objetivo: matar a Ares, el dios de la guerra. Ahí el título del juego. Los desarrolladores han ambientado la historia en un universo mitológico griego que han amoldado una visión totalmente diferente a la que se tiene de la época dorada griega. Esta Grecia es distinta, oscura, iracunda e irresistiblemente violenta. Los gráficos, desde Kratos y pasando por la profundidad de los escenarios, es increíble la cantidad ingente de polígonos en unos cuantos escenarios con construcciones llenas de detalles, como dicen en este análisis, gran cantidad de personajes en pantalla, todo lleno de efectos por todas partes, menús, clases cinemáticas. God of War es sin duda un cúmulo de detalles muy muy currados, y sobre todo el motor 3D, pues que dicen que es uno de los más potentes que han podido ver en la consola, y las animaciones son muy buenas, los escenarios también pues pueden ser de los más currados y espectaculares, dicen, que se hayan podido ver en PS2, que es mucho, es decir, es todo un juego, la verdad. En cuanto a los personajes, es sorprendente el acabado del protagonista, pero sin desmejorar en absoluto cualquier otro personaje, por muy secundario que sea. De las bestias y los monstruos, podemos decir que cada una tiene su propia vida, su animación individualizada, tanto de ataque como de defensa, y con unas texturas tan variadas que mantiene un nivel muy alto, lo que hace de ellas las bestias más realistas jamás vistas. También lo pone muy bien en cuanto a los efectos sonoros. Dicen que, como pues, las producciones de Hollywood, nos encontramos con melodías de corte épico, con mucha percusión, coros al estilo Indiana Jones y el Templo Maldito, sensación de grandiosidad, me imagino, así en plan Guerra de las Galaxias, a lo mejor también, bueno, pues aventura, lógicamente, como es una aventura gráfica, ritmos pausados, con otros pues que totalmente atronadores para los momentos de batallas, intensa, dicen que es como resumirían un poco la banda sonora, y que, bueno, pues muy completa, muy trabajada. No debemos olvidarnos del efecto FX, donde los gritos, las armas, las magias, monstruos, soldados, sonidos de ambiente de cataratas, volcanes, el crujir de la carne al ser despedazada, huesos rotos, bueno, se convierte en un sonido en Dolby Surround 2, que además viene acompañado de un doblaje excelente. Cosa que se valora mucho en un juego, que esté muy bien, que esté bien doblado. Como también, lógicamente, la jugabilidad del juego. Es un juego de acción y aventura 3D en tercera persona que se desarrolla desde cámaras fijas, es decir, no podemos rotar la cámara a nuestro alrededor. Si tenemos en cuenta la mecánica y el número de batallas, es un punto a nuestro favor. Lo único mejorable es la movilidad de Kratos, que va a 50 hercios. Entonces conlleva pérdida de frames, lo que en un juego de estas características puede ser la diferencia entre realizar el movimiento de forma eficiente o ver morir a Kratos. Claro, por eso no a 50 hercios pues que conviene jugar a mayor velocidad, y si no puedes, pues no son las pantallas y tal, pues ese es el problema, ¿no? Que claro. Que Bueno, pues que no va todo lo suelto que debería. Pero bueno, que sin duda la exploración está muy trabajada, muy importante. Una vez que tenemos unos cuantos objetos, pues ya vamos a poder hacer que vayan aumentando barras de nivel y vida, y con lo cual pues aguantar más daños, realizar más ataques, más magia, por supuesto, y que podemos hacer cuando las barras estén llenas. Un poco pues el estilo de los juegos del, del sector, ¿no? Digamos, del estilo, del género, mejor dicho. Bueno, la duración del juego en un nivel normal puede rondar los 9-10 horas, pero una vez realizado el objetivo, o sea, una vez acabado, pues se desbloquean varios extras, tanto jugables como visuales, y al pasar el nivel de dificultad God, se desbloquearán otros tantos extras. El juego llegará a Europa en torno al 22 de junio y la calificación por edades dice que va a ser 18 añitos, 60 euros de precio, carillo. Este se sube un poco, y para Play, como hemos dicho, y bueno, pues tenemos una guía muy completa en español en fax.tk, FAQS.tk, y el comentario que hemos extraído de Medistation.com, ¿verdad? Donde, eso es. Donde analizan, y además estaba en portada el juego, sí, o sea sí. Que lo ponen pues bastante bien, yo diría que lo ponen bastante bien el lo juego. Lo ponen muy excelente, con un 9 y pico de nota le daban, y en los foros que he estado yo visitando, la gente le daba pues un 10, casi todo el mundo. O sea, los que habían jugado del juego americano. Ajá. O sea que un pedazo de juego, sí. Podríamos decir, que se llama God of War, algo así como el dios de la guerra, la traducción al español, y que pues hemos comentado aquí en Comunicando Podcast, y que vamos a seguir ahora con la música para ir, bueno, pues ya llegando hacia el final del programa. Sí, es así, hay que ir terminando. Below o Below, este tema de Lisa de Benedictis. Recetas fáciles y sencillas. quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Buzón. Pues vamos allá, vamos con los mensajes de nuestros oyentes, con los mensajes que nos habéis enviado tú, que nos estás escuchando, y otras personas como tú, que nos cuentan sus cosas, nos mandan correos electrónicos, nos corrigen cosas que nos equivocamos, porque nos equivocamos, y el que tiene boca y tiene un podcast, el que tiene un podcast se equivoca, se equivoca, vale, basta. Y, por ejemplo, vamos allá, ¿cómo llegan estos mensajes? Por cierto, comunicando@comunicandopodcast.com o comunicandopodcast.com, pues donde pone contactar, y ahí es un formulario que nos envías y nos cuentas ahí las cosas que quieras de forma sencilla. Vamos allá, por ejemplo, el primer mensaje que vamos a leer hoy, 11ª y 11ª. Vamos. ¿Se titula así? Sí, sí. Hola, estoy oyendo ahora por primera vez un podcasting de Comunicando y la verdad es que me está gustando. Os escribo para comentaros una cosa que acabo de oír. Se trata de 11ª y 11ª, del que no sabéis muy bien si es de una manera u otra. No es lo mismo exactamente. 11ª es el ordinal. El correcto para el caso del que hablabais, edición 11ª de los plugins de Firefox, 11ª sería la división. Esto es, un quebrado, 1 de 11 es un 11ª, 2 de 11 son 2 11ª. ¡Qué lío! No, no, no. ¿Tú te has enterado? Sí. Décimo primero es lo correcto. 11ª sería si fuera una división, es decir, si fuera una parte. Ah, ya entiendo. Me explico, sí lo sabíamos, yo por lo menos en ese momento no. Entonces me... el ordinal sería 11º. Exactamente, eso sería lo correcto. Como por ejemplo la edición 11ª de los plugins de Firefox. Entonces lo he dicho yo todo mal, todo el rato. Por eso nos lo decía. Ajá. Pero que en ese momento no quisimos entrar en el tema de cómo se pronuncia y demás, porque lo malo que tiene el podcast, que estás consiguiendo un guión y si te sales del podcast, bueno, el podcast y la radio, en la radio pasa exactamente igual, pues se te va un poco y se te queda el tema en el aire. Y creo que dijimos, bueno, 11ª, 11ª, como sea. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Pues como sea, no. Y por eso agradecemos mucho a Daniel de bowlensis.com. Que nos corrija. Que nos lo diga, muy nos bien. Corrija y además lo digamos también a todos los oyentes para que si también tenían la duda o también decían, jo, estos chicos no lo han dicho correctamente, pues todos sepamos bien cómo se dice y si alguien ya lo sabía, pues no importa, así lo recordamos. 11ª es lo correcto si es ordinal y 11ª es lo correcto si es una división. Esa ah, muy la... bien, muy bien. Y además, muchas gracias por decírnoslo, Daniel, porque así no. Y por escribirnos y todo. Exactamente, y además, por cierto, en planeta.boulesis.com es donde está el Planet de Castilla y León, donde están todos los blogs de Castilla y León, por cierto. Me suena a mí esa URL uh-huh. de eso. Muchas gracias, Daniel. Un saludo y además, por cierto, también participas en el sorteo, claro, como todos claro, los claro. oyentes. Y vamos ahora con Pablo, el del HD DVD. Hola de nuevo. Estaba escuchando ahora el podcast y se me había olvidado decir desde dónde os escucho. Normalmente los viernes o los sábados abro el iPodder para ver si habéis actualizado y lo bajo. Lo escucho desde el PC, aunque me encantaría poder hacerlo desde un iPod, pero valen muy caros. Sí, un poquito. Así que podéis añadir una chincheta en Móstoles, Madrid. Un saludo. Pues muchas gracias a Pablo desde Móstoles por contarnos las cosas que nos contó sobre el HD DVD, que podíamos parecer alguna vez que solamente leíamos los mensajes que nos doraban un poco la pila. ¡Ay, qué bien lo hacéis! ¡Cómo me gusta! ¡Os he escuchado todas las semanas! Y no, nos gusta leer todos los programas. Todo. Lo bueno y lo malo. O sea, todos los mensajes. Y los programas y lo que haga falta. Y todo, lo leemos lo que haga falta. Hasta las estampillas y los prospectos de los medicamentos. Eso. Pero que también leemos, por supuesto, y además que nos gusta mucho que nos comentéis si tenéis críticas y cosas que contar, por supuesto. Que sí. Y Pablo pues nos quería decir también desde dónde nos oyó y nos comentó y nos aclaró dudas que teníamos con el formato HD DVD. Sí. Y por último, pues tenemos un mensaje que nos llega desde México. Hola, solo les escribo para comunicarles que he estado escuchando su programa y que me gusta mucho. Yo vivo en el municipio de Texcoco, que está muy cerca de la capital de México. Bueno, espero que sigan con el programa y saludos a todos por allá. Pues muchas gracias, ahí estaba ese mensaje que nos comentaba desde Texcoco, en México, Luis Miguel Coras, que nos enviaba para comunicando, para contarlo a todos los oyentes, y que también, por supuesto, participa en el concurso de ese dominio que ofrece honesting.com, y que vamos ya terminando. Que gracias a Luis Miguel y a todos por escribirnos, y que se animen a escribirnos mucho. Por supuesto que sí, a comunicando@comunicandopodcast.com, y lo comentaremos aquí en el programa. Y vamos terminando, como decíamos, bueno, por supuesto, también hay que decir decir que toda la gente que nos lo va comentando, ahora cuando terminemos de grabar el programa vamos a actualizar el mapa con los últimos cambios, que lo teníamos ahí un poco parado el mapa, uh-huh. Y que ya es un archivo bastante grandecito, cada chincheta es una capita que va ahí generándose, pero que vamos intentando actualizar y mantener al día. Los saludos de Nieves Peña, de José Antonio Gelado. Saludos. Y que nos vamos. Adiós. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.